Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Otro día más, otro viernes más, la una de la tarde. Aquí estamos, 97 Irratia, esto es Sin Acritud. En breve tendremos una entrevista, una larga entrevista, con gente integrante de la plataforma contra la autopista de Recalde. Pero de mientras vamos a oír un poco de música. Esto es Ruper Ordorica y un gran tema, Berandu Dabiltza. Ikatza bezelako labeixo moduak Ixurutzen hasi zenian Tisredin badiako kaian eseritze Aide plano erodiei kantatzeko Txagarraren loreek suatu zuten eta niri odolasi zitzaidan Txudurretatik Batoza xuiko komuna publikota Pornografia irakurtzen ari nintzen ian ode Eta kimistek txosten bat eman zuten argitara plusbaliaren alde azalduz Eta errestaurantetik bi homosexual bota zituzten arrazoi komertzialak zirela merillo Imprimatu ziren neguaren jatetan geundelako eta ene osaba batek postale bat izkribatu zian estoa ende urte betetzia zelako esto iropa eta bide batez bere seguru etxikia Konseiatu nahi zidalako Inoiz ez aiak iten hori Eta ene maitalea Telefonoa jozitan Kopretza poreko Maitasunez Gauaren erdian Gauaren erdian asko bizitza ikatza bezelako labeso modua isurtzen hasi zenia eten gabe. Baina zerutik aterka bella uskitako esperma Alkandola larrosak, txuriak, horridunak, beltzak, baltsuak Errestan eramanen Eta haste berian, niputa bat naiz oiuz datutzuen Ezkontza despedian xampan Olibeti batetan Bere lehen gutune romantikoa Osatu zuen sekretaria lotxatia Eskaleek bazpare trapuzko etxiak Jaso zituzte zupipian Apitxeleak balesteko Gorriak supermerkatuari erasotzioten altxabesua da itxaua hauertia Nekua helduzen azkenez eta antzerrek buke bat egin zuten zeruan Dispensariotan antitristez ipildorak banatu zituzten Bukare Ekitoko zazpizurriten edizio ugaldu eta korrektu ausmatu Zorionak gramoka saltzeai Ekin zioten kronoain gehu eta kerubinen Birtuten kardinalek bigotze desnaturala eman zuten erromako boltsan Bilali burre galatu zituzten bankuek ora eta bere ziki labora Lortuko honezkero Palazioak lurrera doaz Kartzeletako bat Bitzatu egin dira Eta kuligo gabiltza Kaldetan kiantezko Kaldetan jaz jantze Javi Antoñana, guitarra. Agure zar batek zidan, plazan banku batean, ez aldo gazte ikusten, autopista zeruan. Badela hamaika urte, jarri zigutenean, gauza modernoa zela, ta ezin bestekoa. Bultzako gorotikan, ta gero nika mendikan, ikusiko dut nola nola, bota egin goro gula. Autopista hau kanpora, errekaldetik kanpora, denon artean taborroka. kalota egingo dugula. Aso ardikik apurtuz, egin zutela gauza. Kareola bandere noa, hartu zure oparia. Ukutxa hausten ziguten, dirua zela eta. Supersurra ordaintzeko, txankonak daizu beran. Ikbultza gogorotikan, kagero nik emendikan. Ikusiko dut nola nola dota egingo dugula. Autopista hau kanpora, errekaldetik kanpora. Denon artean taborrokan dota egingo dugula. Dota egingo dugula. Dota egingo dugula. Bueno, pues esta canción que habéis oído, que hablaba sobre Recalde y la autopista, viene al hilo de que tenemos aquí con nosotros a dos integrantes de la plataforma contra la autopista de Recalde. Ellos son Paddy y Joserra. Opa. Opa, Arrasalán. Opa, Arrastión. Y bueno, pues para empezar, contarnos un poco la historia de ese barrio ahí tan apartado de Bilbao. Bueno, pues Recalde siempre se ha caracterizado porque ha tenido que conseguir todo a base de lucha. Nunca nos han dado nada, no hemos entrado nunca en ningún plan de ningún tipo y todo lo que se ha podido conseguir ha sido a través de las movilizaciones del barrio. En estos momentos estamos con el tema de la autopista, que llevamos ya 42 años soportando esa autopista impuesta en tiempos de los dictadores, de Pilar Cariaga, y llevamos 42 años, 40, con otra administración, todas en poder del mismo partido, y siempre que hemos ido a pedir, porque esta es la última plataforma, pero ha habido movimientos vecinales que siempre han luchado porque esto desaparezca, y nunca nos han tenido en cuenta. Entonces, en el 2013 ya recuperamos otra vez en el barrio la lucha que había habido contra la autopista. Se han hecho manifestaciones, se han hecho asambleas pegadas por el barrio, de carteles, y siempre, y hemos estado en la Diputación. Siempre nos han dicho que no había dinero, pero no solamente para esto, siempre que hemos pedido cualquier cosa, nunca era el momento porque no había dinero. Cuando ha habido dinero tampoco nos han tenido en cuenta, entonces nos sentimos como super marginados. Pensábamos que tirar lo de Sabino Arana nosotros íbamos a ir detrás, puesto que tanto el alcalde como el diputado señor Bilbao prometieron en el año 2000 que entre el 2008 y 2016 se tiraría el monstruo de autovía que pasa por Recalde. Ha llegado el 2016 y no ha pasado nada. O sea, tenemos que volver a salir a la calle. Ha habido un montón de accidentes, no ha habido muertos. Bueno, ha habido muertos, que ha habido dos que cayeron de la autopista. Un camión tiró unos rollos, se le cayeron unos rollos de chapa justo por la entrada de la escuela del Lejabarri, no muriendo nadie de milagro. Se ha quedado un camión colgado, cayendo solamente pues unos hierros, y gracias a que no había nadie. Una rueda de un camión cayó a la plaza y botó hasta un quinto piso, teniendo la suerte de que no había nadie en ese momento porque estaban de vacaciones. La rueda entró a la fachada. Entró dentro de la casa. Sí. Y últimamente, pues precisamente el viernes pasado, nosotros vamos advirtiendo que esto es un peligro latente, que esto puede pasar una tragedia cualquier día, y no lo tienen en cuenta. El otro día, la noche del viernes al sábado, cayó unos hierros de las planchas que protegen la autopista y cayó encima de una moto. Si llega a haber pasado una persona, pues seguramente hubiese sido una tragedia. Es que somos un barrio en sentido con una suerte inusitada, ¿no? Porque pese a que ha habido posibilidad de que hubiese accidentes verdaderamente graves, la autopista pasa entre 10 y 40 metros así de todos los centros escolares del barrio. Entre 5 y 10, unos a 5 y otros a 10. Eso es. Y luego el centro de salud, que es un poco... Háblale de frente, por favor. Y el centro de salud también está justo debajo de la autopista, unos 20 metros más a la izquierda, ¿no? Y la iglesia también está cerquita. Entonces, y luego el centro neurálgico de nuestro barrio, que es nuestra plaza, que es una plaza que... como antes comentaba Paddy, también se consiguió en base a ideas que sacaron los vecinos y luego unos arquitectos le dieron forma, y que es el centro para todo, para verse, para pasear, para socializarnos, para hacer nuestras fiestas, para los festis de verano, para todo, pues también está con la autopista encima y con ese peligro. Hasta ahora, todo lo que ha pasado de caídas, de cosas o de objetos o de vehículos, nunca ha pasado nada. Sí que ha muerto gente, pues un ertzaina fue a ayudar a otra persona, a otro conductor, y al pisar se cayó y se mató el hombre. Luego unos chavales ahí en Basurto, que se les cayó encima un camión y tal, y una familia que vivía ahí, unas chabolas y tal, y también murieron, no recuerdo cuánta gente. Pero en Recalde, pese al peligro, hasta ahora no ha pasado nada. Pero vamos, no es que no haya matado a nadie, pero nos está matando poco a poco, porque la contaminación ambiental, el ruido, todo eso crea en la gente, pues además por estudios ya realizados, pues problemas de cardiovasculares, de Alzheimer, los niños que están cerca de una carretera con el ruido, con los decibelios que hay, pues siempre... tienen menos atención, vamos, que están más discriminados que en un colegio que estuviese en buenas condiciones, sin que pasase la autopista por el lado, ni les distrajese por el ruido o por que también como suele haber bastantes accidentes, pues el ruido de los coches, las bocinas... Sí. Todo eso pues va y esos niños están tragando el CO2, están tragando el polvo que de los neumáticos, o sea, eso va a perjudicar su salud. El tema de los ruidos es importante, igual que a todos los vecinos del barrio. El tema de los ruidos es importante, lo que es que nosotros somos una plataforma vecinal y con lo que sacamos unas banderas y con el dinero que sacamos, que la gente nos da voluntariamente, pagamos las banderas, sacamos unas pegatinas igual, entonces no disponemos de una cantidad de dinero. Pero y lo que hicimos fue, con una aplicación del móvil, hicimos un registro de los ruidos de la autopista, y en el momento más que álgido, lo contrario, más deprimido de la crisis, que es cuando menos coches pasaban por la autopista, que se notaba de forma sustancial, el ruido es permanente. No llega a unos picos extremos porque había bajado enormemente el flujo de coches, pero es un ruido permanente. Es un ruido permanente, y luego hay unas zonas que son de asustar, porque, claro, donde están las juntas de dilatación, cada 5 segundos es ¡bum! ¡Bum! Y es una cosa que yo no sé cómo la gente... Porque la gente... Hay dos casas, una es en Artazu-Bekoa y la otra es en Prolongación de Goya, que vivirá unos 2,5 metros... 2,5 metros de ese ruido ¡bum! ¡Bum! Y sin embargo, ninguna salió por ahí corriendo con el pijama y tirando cohetes por haberse vuelto loco, ¿no? O sea que... Eso recuerda un poco cuando vemos en las películas viejas americanas esos apartamentos pegados a la vía del metro, que se mueve todo, ¿no? Y... Eso es, lo que pasa es que aquí es un poco más cutre, porque allí queda como chulo, ¿no? El metro, parece lo de, lo de Metrópolis, tiene ese toque así como de principio de siglo. Aquí no, es más cutre, es hormigón y es pum, pum, pum, permanentemente. Comentaba antes Paddy el tema del ruido y el tema de la contaminación del aire. El polvillo, sobre todo, que llamamos todos, nosotros vivimos, somos vecinos, vivimos al lado, y cuando tú vuelves de 2 días sin pasar el polvo por la ventana, no es polvo blanco, es una cosa negra, y como estés un mes sin limpiar el balcón, sale una cosa negra y oscura. que bueno, no, eso se hace rápido. El problema está que eso lo estamos respirando constantemente, ¿no? Sí, porque me imagino que la única limpieza que tiene esa autopista es cuando llueve y cae directamente al barrio. Y es una gran cosa porque entonces toda la porquería que se acumula en la autopista se junta con el agua, se llena de hidrocarburos y de otras porquerías y nos queda directamente encima en forma de... De ducha de estas tipo, no sé, gran cascada. Hay otra cuestión que es, yo creo que a veces hasta más importante, el tema de la salud, no es que no sea importante, sino que, bueno, eso es evidente, y es el tema que nos cuesta a veces ver, y es que si tú ves una foto de Recalde desde el aire, está partido exactamente por el medio, con lo cual nos ha partido nuestro barrio, ha imposibilitado el crecimiento más o menos ordenado o lógico entre Artazu Bekoa y Filomena Valdezate. La plaza ha quedado llena de zonas, no sé cómo llamarlas, zonas extrañas, extrañas, oscuras, o sea, se depaupera el barrio, ¿no? Cuando en una campaña que hizo Recalde Berris, la asociación de vecinos, lo que hizo fue coger una foto de la plaza, borró con el Photoshop la autopista y nadie la reconocíamos. Joder, quedaría una plaza preciosa. Claro, y veríamos el sol. Es que estamos ahí que no vemos ni el cielo. Y es lo que queremos, que lo quiten para que el barrio tenga más oportunidades. Somos un barrio, antes nos preguntabas, ¿dónde surge Recalde? Recalde originalmente era un barrio más bien de chacolís, incluso iba a haber una especie de hotelito, vivía... había un chalet del cónsul de Noruega, una cosa, ahora no te lo puedes ni imaginar, pero bueno, era una zona, la gente andaba a caballo y tal, pero en los años 50 se empieza a llenar, primeramente gente propia de Vizcaya, básicamente había minas en el mismo barrio, pues como era Miribilla, pero un poco más pequeña, es al aire libre también, y se empieza a llenar de gente que viene a trabajar, primeramente de los entornos del Valle Arratia, de Carranza, tal, y luego más tarde empieza a llegar gente de Castilla, de Galicia y tal. Y entonces se conforma el barrio rápidamente, en cosa de 10 años se multiplica por 10 o por 20 la población del barrio. Y me imagino que con un crecimiento totalmente ordenado, desestructurado, sí. Totalmente ordenado, una casa encima de la otra para que no queden huecos. Y entonces, y lo sí, bueno, de hecho, si te sales un poco de lo que sería el centro del barrio y subes, por ejemplo, al Peñascal, sí, eso es. En el Peñascal ves cómo se construían en aquellos tiempos. Exacto, y en el Peñascal hoy en día todavía quedan la parte superior zonas de cómo eran, pues Uretamendi, con las famosas chabolas que se movían y tal. Y en el centro de la parte de abajo del barrio, que es donde está un poco más organizado, bueno, lo único que se puede agradecer a la autopista es que como pusieron la autopista no pudieron construir debajo, porque si no hubieran construido también hubiese tenido que hacer la plaza aérea. Bueno, y tiraron casas de pasar y la autopista. Sí. Y el bar, y la calle más maja entonces, que era calle Goya. Entonces, ese barrio que vive un montón de necesidades se empieza a organizar ya en el año 67-66, gracias a una ley de Chichinabo que sacó el gobierno fascista, franquista o como se diga, de asociaciones vecinales o algo parecido, se organiza la primera asociación de vecinos de todo el estado o la segunda. Bueno, que no llega ni a ser asociación de vecinos, yo la he conocido como asociación de vecinos. Ahí le has dado. Sí, y además el símbolo era AFR y se sacaron las campañas de... Era un barrio que vivía en una permanente necesidad y se organiza y consigue escuelas, consigue un centro de salud, consigue asfaltar, otro centro de salud, asfaltar, y sobre todo tomar conciencia de dignidad como barrio. Y eso ha sido muy importante. Ahora estamos en la fase de no solo tenerla, solemos comentar en las reuniones nuestras, y es que, o sea, el tema de la democracia, digamos, urbanística y el embellecimiento ha llegado muy bien al centro de Bilbao y está muy bonito. Ahora el reto es que llegue a los barrios como Uribar y Recalde, Santutxu, La Veaga. Eso quería comentaros, este Bilbao del siglo XXI tan moderno tiene que parecer una broma, ¿no? Sí, porque verdaderamente lo más que ha llegado a Recalde es una estación de tren que se queda fuera del barrio. Fuera del barrio, exacto. Que nos dicen, eso es otro tema, aparte, el metro. Hay una plataforma ahora actualmente del metro, impulsada por vecinos de Irala y de Recalde. El metro iba a ser la tercera línea, Ocharcoaga-Recalde iba a ser la tercera. La tercera ya no llega a Recalde, ahora es la cuarta. Y por los surrumurrus y por lo que vemos la intención ya, es de que va a ser la quinta, porque primero quieren hacerla hasta Galdácano. Entonces, siempre nos dejan aparte, o sea, somos como un barrio de tercera, Luego, pues la autopista. Hombre, a ver, lo cierto es que, urbanísticamente hablando, la trinchera que suponía la línea FP siempre os ha tenido fuera de Bilbao. Fuera. Eso es. Era una frontera. Es como si fuerais un barrio extramuros. Sí, eso es. Hasta que se hizo el puente Recalde, del que hablábamos antes, que ahora ya no existe. Cuando ahora a la gente joven le dices que aquí hay un puente, te miran como diciendo, ya ha vivido. Claro, porque parece. O sea, y lo que era el puente, ¿no? Que atravesabas el puente. Nosotros seguimos diciendo, me imagino que en Uribarri, en Zurbarán, siguen diciendo igual, bajamos a Bilbao. Nosotros hoy hemos bajado a Bilbao, ¿no? Sí, yo solo aprendí en Charcoaga y me hacía mucha gracia. ¡Bajamos a Bilbao! Sí, y es como además. Es un, o sea, eso y la vuelta al 4 son como cosas que te identifican. El asunto está que. Dentro de esa edificación del barrio, nosotros pedimos el desmontaje de la autopista y tenemos bien claro que no queremos metérselo a nadie, o sea, no queremos mandárselo a los vecinos del Peñascal. No, lo que queremos es que creemos que hoy en día hay suficientemente tecnología como para arquitectónica y urbanística como para darle una vuelta y decir, bueno, esto se puede meter aquí. ¿Por dónde? Pues nosotros en su momento pensamos que cuando sale la autovía de debajo de la trinchera nueva y el cubrimiento nuevo de Basurto, hace una doble curva, lo que indica que originalmente esa autopista, como luego hemos sabido, con la Careaga tenía que haber ido por los barrios altos, digamos, ¿no? Por la zona de arriba de Bretamendi y así. Y luego iba a parar al fango, donde había un túnel que estuvo durante unos 20 años construido sin nada encima. Había un túnel en la nada. Era como para haber hecho una, no sé, una. Bueno, así estuvo el puente de Ronte en muchos años. Sí, pero allí valoraron en un momento determinado que iba a ser más barato tirar por el centro Recalde y toda aquella obra pues la dejaron, la apartaron y fueron a la tienda. Sí, hubo un momento en que aquí a alguien se le ocurrió una cosa y le daba caña y tal. Entonces, lo que decimos es, nosotros pensamos, y luego hablamos con la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Bilbao, y una opción sería meterlo por debajo de Arraiz, e irse a unir a la VSM, dicho en plan Hortera, y todo lo conocemos como Supersur, y que se uniera allí, y le daríamos un poco de contenido. O sea, en este momento estamos pagando un dineral entre todos por esa autopista, porque no llegan a cubrir los gastos que se habían prometido. Está infraudulizada. Pero es que cuando nos reímos del aeropuerto de Albacete, o no sé dónde es, que no pues tiene aviones, parecido. Nosotros tenemos una Supersur que ha costado, no sé si es 6 veces más que el susodicho aeropuerto, y no tiene coches. Eso no, es. No solamente es el coste de la construcción, sino del mantenimiento, que eso también es tela. Y entonces, si hemos hecho con el dinero público una autovía de esas, pues lo lógico es que se utilice para la gente que utiliza diariamente el coche, que no haya que cobrar y que sea gratis. Lo lógico hubiera sido que a la hora de desarrollar ese pedazo de infraestructura hubieran tenido en cuenta la limitación de la autopista. Exactamente. Exacto. Entonces, pero bueno, como si lo hacen dos veces, ganan dinero dos veces. Ese es el tema. Nosotros lo que sí que pensamos en un principio es que para quitar. O sea, nosotros no queremos que se quite la autopista y que la gente empiece a volar con los coches, sino que hay que, y que mientras tanto pueda unirse directamente con la Supersur. Ahora llega otro punto nuevo y es el tema del el plan general de organización urbana de Bilbao, que está ahora en puesto de eso de debate. Entonces, lo que correspondía a la autovía venían tres propuestas. La antigua, que es de la época de la Careaga, digamos, pero un poco mejorada, que era con dos o tres dos túneles y dos viaductos que atravesaría el barrio un poquitín más arriba, con lo cual sigues mugando, bueno, limitando el barrio. Dos, sería pues prácticamente no quitarlo un poquitín más arriba todavía, pero algo parecido, en vez de ser dos viaductos sería uno. Y una tercera que proponíamos desde la Federación, que era que rodeara por detrás en lazo a la zona de accesos de la Supersur. Desde en la reunión que tuvimos, que hemos estado participando en el barrio, nos han dicho que los arquitectos del ayuntamiento, el ingeniero, que es así, que no es factible, porque para que haya, cuando es un tal cantidad de volumen de vehículos, tiene que haber unas vías de escape y son impracticables. Y entonces, pese a que la Diputación nos dijeron hace 4 meses que no tenían nada pensado, pues nos dijeron aquí, la Diputación nos acaba de mandar un proyecto para que pase por debajo de, o sea, serían dos ramales, uno pasea debajo lo que llamamos la media luna, el empiezo del Peñascal, y otro encima de la media luna, que tiene unos 200 metros de distancia, ¿no? Más o menos, ¿no, Padí? Sí. Más o menos. Y ahí cabrían los túneles esos, 15 metros bajo tierra. y pero dices, va, esto han dibujado aquí porque se le ha ocurrido a uno con el boli. Y daban a entender que, sin embargo, dieron algunos datos como diciendo, concho, a lo mejor esto está más que dibujado. Aquí alguien ha investigado un poquito y ha mirado si hay tierra, si no hay tierra, si hay ríos, si no hay ríos y tal, ¿no? Sí, eso es la prueba de que nos mienten y nos ningunean. O sea, nos mintieron diciendo que le iban a tirar para el 2016, nos mienten diciendo que no tienen estudiado nada y que en estos momentos no hay dinero, y claro, y nos presentan tres propuestas pues para que siga pasando el tiempo, y la realidad es que no se comprometen a nada. Nosotros les hemos dicho, bueno, bien, decís que no hay dinero, pero podéis ir reservando en las partidas de todos los años una cantidad para ir haciendo el estudio, para ir haciendo... Bueno, me imagino que estás hablando de la Diputación, que son los que gestionan el sistema de carretera. Hemos tardado en saber que era la Diputación, porque la Diputación decía que era el Ayuntamiento la Diputación, que era de puertos y canales, que era... O sea, era una cosa que no sabíamos de quién era. Entonces ya, precisamente el mes pasado, hemos puesto una denuncia pública a través del Ararteco, hemos metido en la Diputación esa denuncia, al Gobierno Vasco, y también hemos ido al Parlamento Europeo. ¿Y el Ayuntamiento qué dice? El Ayuntamiento... Quiero decir, no aunque, dice nada. Aunque el Ayuntamiento no tenga arte ni parte, ni puedan ser ellos los que decidan el tirarlo... Mm. Lo cierto es que es algo que supone un impacto para vecinos de Bilbao, y como representante de los vecinos de Bilbao algo tendría que decir, ¿no? Eso se lo hemos recalcado más de una vez, diciendo nosotros no tendríamos que ir a la Diputación. Vosotros sois nuestros representantes legales como ciudadanos de Bilbao y vosotros tendríais que ser los que llevaseis a la Diputación las propuestas de la ciudadanía. O sea, lo que no puede ser es que ellos... Yo creo que ese tendría que ser el trabajo del Ayuntamiento. Exactamente, ellos están como nuestros representantes, pero depende para qué cosa. O sea, en este caso parece que no somos ciudadanos de Bilbao. Sí, nosotros fuimos, además, la plataforma de la que estamos hablando ahora, que somos... llevamos pues justo desde poco antes de que... Sí, desde que se... cuando tumbaron en Basurto y organizamos una manifestación... para felicitarles de todo corazón, y esto no es broma, que se la quitaran, que no sabían lo que... Lo cierto es que lo que han quitado el viaducto de Sabino Arana ha convertido esa zona en otra. Vale, vamos. O sea, es una pasada. Ver el espacio, la claridad de todo. Bueno, dices, ¿esto qué es? ¿Esto? Yo he oído que incluso alguna persona había tenido problemas de sueño porque al faltarle el ruido no se acostumbraba. Le cambió el piso. Y es que es la ostra. Es la ostra, fíjate. Y luego comentaban pues que todo, habían estado venga a vender cortinas en la zona, porque los bares y tal, de estar en la penumbra, ahora tenían solazo. Y la verdad es que... Y luego tú cuando estás en nuestro barrio arriba, en el barrio Tolosa o abajo, te das cuenta cómo hay falta una, o sea, hay una continuidad lógica natural, digamos, ¿no? Y está el muro de la autopista. Y esa continuidad, o sea, Sabino Arana... si eso se quita, podrían estar por fin Bilbao unido a Recalde. Uh-huh. Es decir, que como está aislado Bilbao de Recalde, pues se podía unir. Sí, de hecho, en Recalde Berri se contó con una arquitecta y nos hizo un proyecto en el cual desaparecía la autopista y cómo se conectaba el barrio de Recalde con Basurto y con Irala a través de la vía libre que dejaba eso es. La autopista. Y no solo eso, sino que esa parte, en eso estamos contentos, no es una cuestión de recordar quién lo ha hecho o quién no, pero cuando ahora se ha hecho el cubrimiento que comentabas antes de la línea de FB, se habla de un corredor verde, de una zona de paso, de una zona de paseo, de una zona de conexión y tal. Todo eso es un poco ideas que venían, que nos planteó Ula, que es la arquitecta de Donosti, y venían esa idea, ¿no? Y como espacio de oportunidad. Claro, si la autopista la quitas, ahí quedan muchos terrenos libres, no solo para hacer casas o para hacer parques o para hacer parkings disuasorios para la gente que coge la línea 4. O sea, puede dar para muchas cosas, sí. Aparte de mejorar el barrio, por supuesto. También aprovechando los pabellones que hay abandonados de Moncada, toda esa zona, se podría también hacer pues pisos para chavales jóvenes o pequeñas talleres de que no fuesen contaminantes. O sea, se podía dar una utilidad, no haría falta tirarlos y se podría dar una utilidad para que la gente los utilizase. Este sería otro aspecto del barrio, ¿no? Y sí, es que nosotros no solo no queremos que quite la autopista, sino que también somos miembros de la Asociación de Vecinos y Vecinas y creemos que nuestro barrio, como todos, ¿eh? Nosotros hablamos del nuestro, pero yo estoy pensando ahora en Ocharcoaga, o en Zurbarán, o en Basurto, o incluso en Zorroza, que parece que es Baracaldo, pero no es Baracaldo, y tenemos derecho, porque somos ciudadanos y ciudadanas, tenemos derecho a tener un futuro mejor que el que tenemos en este momento. Y eso pasa porque, pues a lo mejor hay una zona en nuestro barrio que es una isleta, diríamos, de zona industrial. Esa zona se podría reconvertir, sin dejar de ser de zona industrial, puede ser una zona de oportunidad para, por ejemplo, una cosa que hace en Europa, muchos sitios, es que algunas facultades de la universidad se reparten, o los centros de estudio que corresponden a las facultades. Eso hace que venga gente joven al barrio, porque nuestros barrios son barrios currelas, de siempre. Y la gente que vino en el año 60, pues ahora tiene 80 años. Y entonces, bueno, pues hay que renovar. Y hay que revitalizar. Y hay que revitalizar desde el barrio. Hombre, hay sitios, no hay que irse muy lejos por Europa. En Barcelona yo conozco una fábrica, no me acuerdo ahora el nombre, o sea, el nombre del barrio. La fábrica es Fabricoast y ahora es una fábrica de creación, donde llevan a artistas de renombre europeo, para que estén allí una temporada como artistas residentes y con la gente que trabaja allí puedan hacer proyectos y... Exacto, por ejemplo, otra, pero eso es una, ¿no? Eso cuesta dinero, pero es que el dinero está ahí para eso. No siempre tiene por qué costar demasiado dinero, que esa es la cuestión, ¿no? Esto es como decir, joder, es que el autobús que va a Ubidea cuesta dinero, ¿ya? Pues que los de Ubidea también tienen derecho a moverse, no tienen por qué venir andando, ¿no? O sea, pues esto es un poco lo mismo. Lo que estás comentando tú, Capu, o sea, esto yo también lo conozco en Berlín, incluso con gente que lo ha hecho, pues gente que disponía, yo que sé, de un chalet y lo ha reconvertido en cosas de estas. Tú vas allí 3 meses, 5 meses, haces una obra artística que luego se vende allí, tienes unos acuerdos. Bueno, luego yo creo que ya es el momento, o sea, nosotros teníamos, no sé, no era eso, pero teníamos nuestro pequeño ayuntamiento que era Cucucha. Eso te iba a decir, creo que la política cultural del Ayuntamiento de Bilbao con el barrio de Recalde quedó bastante claro el día que llegaron a los antidisturbios y las excavadoras. Y la máquina esa que parecía los Transformers. La verdad es que aquí ha habido, con el tema Cucucha, se pueden decir muchísimas cosas y cada uno tiene su punto de vista, pero yo sí que creo que de aquí a unos años seremos conscientes todos de que ha habido un error histórico, político, no sé cómo se puede llamar, en el que una cosa que funcionaba se cortó un poco por razones no siempre claras y muchas veces a lo mejor espurias. Pero bueno, eso es otro elemento que también nos ha empobrecido de alguna manera en el barrio, ¿no? Pero bueno... Hablando de empobrecimiento... está claro el impacto visual, está claro el impacto en la salud, el impacto del ruido, pero el impacto económico, una casa en Recalde con la autopista ahí mismo no creo que valga igual que otra en Zurbarán. No, hombre, que si pusiésemos la autopista nuestra, si se puede coger con un helicóptero enorme y se lleva a las arenas, pues, tú lo pones ahí claro, a las arenas, aquellos pisos valdrían menos. Y podemos comprarnos los dos ahí un piso de las arenas, ¿no? No, la verdad es que, hombre, porque depaupera el barrio, de la medida en que se convierte, porque encima el barrio es que no saca nada en limpio de ello. Quiere decir que si tú tienes una autopista, al menos tienes un acceso, pero no es el caso. Entonces, solo te llegan los efectos perjudiciales. Entonces, bueno, podría ser una zona de oportunidad, pero no es la única cosa. Este es el caso de nuestro barrio, pero yo entiendo que otros barrios de Bilbao, que además, que ahora han celebrado la gente de Uribarri los 50 años de la Asociación de Vecinos y Vecinas de allí. Son todos un poco, nosotros también estamos, nos toca ahora, lo hemos medio celebrado ya, pero bueno, somos todos un poco de esa época, son barrios currelas que toman conciencia de lo que son y de su deseo de mejora hace un tiempo, ¿no? Y ahora estamos a lo mejor en una segunda o tercera fase de aquello que surgió hace 50 años, ¿no? Sí, porque en un principio cuando el movimiento social dejó de funcionar debido a que los representantes políticos se pensaba que eran los que te representaban, pues ahora todo eso vemos que ha ido degenerando y que si tú no te organizas no te defiende nadie, ni pide nadie lo que tú necesitas. Hay, o sea, el tema, hubo unas esperanzas con una serie de movimientos, de cuestiones, pero nos hemos dado cuenta que lo uno no quita al otro y que la gente, los vecinos y las vecinas estemos organizados es quizás el primer elemento para poder hacer algo y sacar adelante lo que nos corresponde a nosotros, no solo a nosotros, sino a toda la ciudad incluso, ¿no? Porque sí, lo vivimos de cerca y porque es una forma de que hagamos también... es una forma de mejorar nuestra vida en la medida en que ya nos vamos organizando. Ese primer momento ya es el que funda un poco esa mejora, ¿no? Bueno, pues mucha suerte en esta pelea y que el soterramiento de la trinchera de Febe sea el primer paso y que lo siguiente que veamos sea cómo quitan la autopista. Ojo, pues eso pedimos al señor diputado, a ver si se acuerda de que vivimos en Recalde y del tocho que tenemos, que ahí no pueden ir turistas. Dudo mucho de que el señor Unai Rementería nos esté oyendo, pero si nos está oyendo, pues ya sabe. Lo sepa. Si nos está oyendo, un saludo y que le invitamos a tomar un chacolí sin ningún debajo problema, la autopista de Recalde. Y para que lo disfrute y aprenda lo que le comentamos y lo pueda entender. Es que ricasco. Bueno, venga, es que ricasco, agur. Bueno, y después de esta entrevista vamos a poner un poco de música. Ellos son Ultraligeros de Bilbao. Ya hace unos meses que les tuvimos aquí en el estudio y ahora están grabando lo que va a ser su segundo LP. Pero de mientras tendremos que conformarnos con oír parte del primero. Este tema es Héroe de Acción. Que abusado es una red. Ahora tengo claro que no soy. hay grupos que nos gustan y mucho, hay grupos que nos marcaron. Y si hay un grupo que verdaderamente ha marcado a la gente de mi generación, fueron los Leño. Y esta canción dice mucho, Maneras de Vivir. Y otro grande, grande, él es el rey de la rumba, él es Peret. Y esta canción viene de aquel disco bastante raro en el que se juntó con un montón de gente para nada cercanos en lo musical a la rumba. Y en este caso con Sargento García, con el parisino Sargento García, se atreve con El Muerto Vivo. Amén. amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto. Estaba tomando caña. Al cabo de unos días de haber desaparecido, se encontraron uno muerto, muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto. Estaba tomando caña. Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto. Se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡Hey! ¡Se equivocaron de muerto! ¡Qué lío el que se formó! Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto. Estaba tomando caña. Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto. Y vamos a despedirnos. Esperamos que el programa os haya gustado y ya sabéis que os podéis poner en contacto con el programa bien por medio de nuestro correo sinacritud@97irratia.info o bien por nuestra página Sinacritud en la red social Facebook. Y vamos a despedirnos con un poco de música. Desde Bilbao ya estuvieron aquí hace un tiempo con nosotros. Bilbomatics y su tema Carola. Por cierto, si no sabéis quién es Carola, es una historia muy curiosa. Hasta la semana que viene.